palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, en la voz del subcomandante insurgente Moisés, en el 26 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. 31 de diciembre del 2019. 1 de enero de 2020. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y madrugadas a todas, todos y todoas. Compañeras y compañeros, bases de apoyo, zapatistas. Compañeros y compañeras, comandantas y comandantes, zapatistas. Autoridades autónomas zapatistas, compañeras y compañeros, milicianos, milicianas, insurgentas e insurgentes, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Sexta Nacional e Internacional, redes de resistencia y rebeldía, hermanos y hermanas de México y el mundo. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Canek dijo: en un libro leí que allá por los tiempos viejos los señores quisieron juntar ejércitos para defender las tierras que gobernaban. Primero convocaron a los hombres más crueles porque suponían que estos estaban familiarizados con la sangre. Y así concertaron sus ejércitos entre las gentes de las prisiones y de los rastros. Pero poco a poco sucedió que cuando estas gentes se vieron frente al enemigo, empalidecieron y arrojaron las armas. Pasaron entonces en los más fuertes, en los canteros y en los mineros. A estos les dieron armaduras y armas pesadas. De este modo fueron despachados para pelear. Más sucedió que la sola presencia del contrario puso flaqueza en sus brazos y desmayo en sus corazones. Acudieron después con buen consejo a los que, sin ser sanguinarios ni fuertes, fueran de coraje y tuvieron algo que defender en justicia, tales como la tierra en que trabajan, la mujer con que duermen y los hijos con cuyas gracias se recrean. Fue así como, llegada la ocasión, estos hombres lucharon con tanta furia que dispersaron a sus contrarios y para siempre se vieron libres de sus amenazas y discordias. Hermanas, hermanos, hermanoas, hace 26 años, en una tarde como esta, bajamos de nuestras montañas a las grandes ciudades para desafiar al poderoso. No teníamos entonces más que nuestra muerte, una muerte doble, porque moríamos de muerte y moríamos de olvido, y tuvimos que elegir, elegir entre morirnos como animales o morirnos como seres humanos que luchan por la vida. Amaneció entonces ese primero de enero con el fuego en nuestras manos. El mandón que entonces enfrentamos era el mismo que hoy nos desprecia. Tenía otro nombre y otra cara, pero era y es el mismo de ahora. Pasó entonces lo que pasó y se abrió un espacio para la palabra. Abrimos entonces nuestro corazón al corazón hermano y compañero. Y nuestra voz encontró apoyo y consuelo en todos los colores del mundo de abajo. El mandón hizo trampa, hizo su maña, mintió y siguió su plan para destruirnos, igual que hace el mandón de ahora. Pero resistimos y mantuvimos en alto la bandera de nuestra rebeldía. Con la ayuda de todos los colores de todo el mundo, empezamos a levantar un proyecto de vida en estas montañas. Perseguidos por la fuerza y la mentira del mandón, igual que ahora, nos hemos mantenido firmes en construir algo nuevo. Hemos tenido fallas y errores, es cierto. Seguramente haremos más en nuestro largo camino, pero nunca nos hemos rendido. Nunca nos hemos vendido. Nunca hemos claudicado. Buscamos todos los caminos posibles para que fueran la palabra, el diálogo y el acuerdo, los caminos para construir la paz con justicia y dignidad. Pero antes, como ahora, el mandón hizo oído sordo y se escondió detrás de la mentira. Como el mandón de ahora fue y es el desprecio, el arma que acompaña a sus militares, policías, guardias nacionales, paramilitares y programas contra insurgentes. Todos los mandones que han pasado y los que están ahora han dicho lo mismo. O sea que han tratado y tratan de destruirnos. De todos los años, todos los mandones se consuelan y engañan de que ya nos acabaron. Se dicen que ya no hay zapatistas, que quedamos muy pocos en resistencia y rebeldía, que tal vez ya solo uno se mantiene de zapatista. Y celebran cada año su triunfo, y cada año se felicitan los mandones diciendo que ya acabaron con las rebeliones indígenas. Que ya estamos derrotados, dicen. Pero cada año nosotros, zapatistas, nos mostramos y gritamos, aquí estamos. Y cada vez somos más. Como podrá mirar cualquier persona que tenga un corazón honesto, tenemos un proyecto de vida. En nuestras comunidades florecen escuelas y clínicas de salud. Y se trabaja la tierra en colectivo. Y en colectivo nos apoyamos. Somos pues comunidad. comunidad de comunidades. Las mujeres zapatistas tienen su propio voz, su propio camino. Y su destino no es de la muerte violenta, la desaparición, la humillación. La niñez y la juventud zapatista tienen salud, educación y diferentes opciones de aprendizaje y diversión. Mantenemos y defendemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro modo. Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la Madre Tierra. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo, sacrificio y dedicación de los pueblos organizados. Todo esto ha sido gracias al apoyo de individuos, grupos, colectivos y organizaciones de todo el mundo. Con ellos, ellas y yoas, tenemos el compromiso de construir vida con su apoyo. Así que podemos decir sin pena que nuestros avances, nuestros logros, nuestros triunfos se deben a su apoyo y ayuda. Los errores, atorones y fallas son solo responsabilidad nuestra. Pero así como ha avanzado y crecido nuestra vida, también ha crecido la fuerza de la bestia, que todo lo que quiere comer y destruir. También ha crecido la máquina de muerte y destrucción que se llama sistema capitalista. Y el hambre de la bestia no tiene llenadero. Está dispuesta a todo por sus ganancias. No le importa destruir la naturaleza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas. Incluso el planeta entero se destruye por los ataques de la bestia. Pero la hidra capitalista, la bestia destructora, busca otros nombres para esconderse y atacar y vencer a la humanidad. Y uno de los nombres detrás de los que se esconde la muerte es megaproyecto. Megaproyecto quiere decir destruir todo un territorio, todo, el aire, el agua, la tierra, las personas. Con el proyecto La Bestia se zampa de un bocado pueblos enteros, montañas y valles, ríos y lagunas, hombres, mujeres, otroas, niños y niñas. Y ya que acabó de destruir la bestia, se va a otro lado y hace lo mismo. Y la bestia que se esconde detrás de los megaproyectos tiene su maña, su mentira, su trampa para convencer. Dice la bestia que es por el progreso. Dice que gracias a esos megaproyectos, los pueblos van a tener paga y muchas ventajas de la modernidad. Y con esto del progreso y la modernidad, queremos recordar aquí a un compañero del Congreso Nacional Indígena que fue asesinado este año, el hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Y lo recordamos porque él se preguntaba y preguntaba que para quién es ese progreso del que tanto habla. O sea, que el hermano Samir preguntaba para dónde va ese camino que llevan progreso. ¿Qué es nombre? Lleva como letrero la bestia de los megaproyectos. Y se respondió que ese camino lleva a la destrucción de la naturaleza y a la muerte de las comunidades originarias. Y entonces lo dijo claro que no está de acuerdo y se organizó con sus compañeras y compañeros y se resistió y no tuvo miedo. Y por esa razón es el que el mandón que está ahora lo mandó matar. Lo asesinó el mal gobierno porque su trabajo de capataz que tiene el mal gobierno es cuidar que la bestia, el mandón, tenga su ganancia. Miren y escuchen que el primero que saluda los megaproyectos y dice que son buenos es el gran capital, el gran patrón. Y se pone contento su corazón del gran capitalista porque son los megaproyectos, va a tener muchas ganancias. Pero ni el capataz ni el mandón lo dicen claro que esos megaproyectos van a sembrar la muerte por todo caminar. Hace unos días, nuestras compañeras zapatistas hicieron un encuentro internacional de mujeres que luchan. Ellas nos cuentan, nos platican, nos enseñan, nos educan con lo que miraron y escucharon en ese encuentro. Y que lo que nos enseñan es como un infierno para las mujeres y la niñez. Nos cuentan de asesinatos, desapariciones, violaciones, desprecios y violencia diabólica. Y todo ese horror pasa en el progreso y lo que llaman civilización moderna. Y también hace unos días estuvimos con los pueblos, compañeros del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y también estuvimos en el foro en defensa del territorio y la madre tierra. Y en esos encuentros encontramos con preocupación lo que relatan. Y nos hablan de poblados desiertos, con su gente expulsada, de matazones de los delincuentes, a veces ilegales y a veces legales. O sea que no pocas veces son los mismos gobiernos que así hacen esas barbaridades. De niñas y niños abusados y vendidos como animales, de jóvenes y jóvenes con la vida destruida por las drogas, la delincuencia y la prostitución, de comercios extorsionados a veces por ladrones y a veces por funcionarios, de manantiales contaminados, de lagos y lagunas secas, de ríos que arrastran basura, de montañas destruidas por la minería, de bosques talados, de especies animales extinguidas, de lenguas y culturas asesinadas,